Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Garra de Amor. Quiero mandarle un cariñoso saludo a toda la gente y que pasen unas felices fiestas patrias.